Y Ubrique Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes, de nuevo con todo un fin de semana ante nosotros, la antesala de lo que va a ser una nueva jornada deportiva en las distintas disciplinas en las que nosotros nos centramos. Tenemos fútbol, baloncesto, fútbol sala, atletismo, ciclismo, etcétera, etcétera. Y como plato fuerte, pues ese partido del Ubrique Unión Deportiva para el domingo, 4:30 de la tarde, Antonio Barbadillo ante el Federico Mayo. Regresa al Ubrique después de la jornada de descanso y después del enésimo pinchazo en casa. Un equipo que tiene que levantar cabeza, que bueno, pues en las últimas jornadas parece que el equipo se conjura para romper ya esa mala racha, pero que por ahora no se ha conseguido. Ha habido algunos espejismos, pero por ahora la racha de resultado, como decimos, no cambia, y vamos a ver si a partir de ahora, con toda esta segunda vuelta por delante, después de esa jornada de descanso, cambian las tornas y comienzan a llegar los resultados, que no el buen juego, que también lo ha habido en algunos momentos de la temporada, pero como decimos, lo importante ahora mismo son los resultados. Hay que mirar para abajo, ver cómo está la situación e intentar escalar posiciones en la tabla. Recuerden que precisamente el Federico Mayo ha sido uno de los equipos que han superado al Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria en esta última jornada, aprovechando ese descanso del Ubrique Unión Deportiva. Ahora tiene que ser el conjunto serrano el que aproveche los descansos de sus rivales para ir poco a poco recortando distancia y acercándose a la parte alta. Vamos a ver cómo se desarrolla ese regreso del Ubrique Unión Deportiva, señor. Repetimos, domingo 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Junto a eso, pues la jornada nos deja un doble desplazamiento de los equipos cadete e infantil a Olvera, un territorio complicado, difícil, un terreno de juego donde pues el conjunto local sabe hacerse fuerte, y sobre todo pues en esa categoría cadete, donde es uno de los equipos que ocupa la plaza alta y aspirante a luchar por la liga. Vamos a ver al Ubrique Unión Deportiva, como pudimos hablar el pasado lunes. Sin duda va a ser también una buena piedra de toque Olvera, a ver si el equipo es capaz de competir con estos conjuntos, para que poco a poco pues vaya acercándose también a esa zona alta de la tabla. Perdió una gran oportunidad en Arcos ante un equipo teóricamente inferior. Vamos a ver si ahora es capaz de dar la sorpresa en Olvera, al igual que el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que también juega en Olvera. También un partido complicado para los de Ángel Román. El Infantil B recibe a Veteranos Jerez después de dejarse esos dos puntos en Guadalcacín. Recibe al colista de la categoría. En principio no tienen por qué haber problemas para que el equipo de Antonio Barragán pueda sacar los tres puntos de este choque. Veremos qué es lo que pasa. Un equipo que unas veces da una de cal y otra de arena, sobre todo en lo que se refiere a la imagen. Vamos a ver si ahora es más positiva que en el último encuentro. Y la jornada se cerrará pues con los dos partidos de los pequeños, o los tres, mejor dicho. El Alevín viaja a Jerez, se enfrenta al Juventud Jerez Industrial. El Benjamín, en este caso, a Arcos, se queda aquí en la Sierra de Cádiz, y también se queda en la Sierra de Cádiz el Prebenjamín, que se enfrentará al Bornense Atlético. En la Liga Local, primera jornada de la segunda vuelta, los partidos más destacados, sin duda, el Cervecería Los Molinos Aspirantes, que se va a jugar en la tarde de mañana sábado, y pues el Juventus Al-Ándalus, previsto para el domingo a las 12 del mediodía. Digamos, son los choques directos entre esos cinco equipos que, bueno, pues continuamente son los más fuertes, continuamente están enfrentándose entre ellos, quitándose puntos unos a otros, salvo los Vampiros, que por ahora es el único invicto y líder de la categoría, que en principio va a tener una jornada plácida ante la Nueva Balompédica, que es el penúltimo equipo de la categoría. En cuanto a baloncesto, descansa el Fercade Cabu Cadete, mientras que el Infantil viaja mañana a Grazalema, se enfrenta al Club Deportivo Baloncesto Grazalema. También hay que destacar que es uno de los equipos fuertes de esta categoría, de esta categoría infantil de primer año. Y esperemos que el equipo de Juan Luis Esteban logre traerse una victoria. Ya les venció, ya les ganó en la primera vuelta con cierta comodidad y vamos a ver si puede repetir marcador en su cancha. En cuanto al Mini, es quizás el que lo tenga más complicado este fin de semana porque viaja a Cádiz mañana sábado para enfrentarse al Club Deportivo San Felipe Neri, que es el líder de la categoría, el único equipo invicto junto al conjunto del Cabu, pero eso sí, ha disputado un partido más que los ubriqueños. Vamos a ver, también teníamos el martes la ocasión de hablar con el entrenador del Cabu Mini, con Pepe Domínguez, que nos decía que este partido va a servir también para saber dónde están y a los que pueden aspirar. Va a ser una buena piedra de toque para saber el potencial real de este Cabu, que ha comenzado dando muy buena imagen y con muy buenas maneras. Vamos a ver si a la hora de enfrentarse a equipos fuertes mantiene esa imagen. Y el Premini femenino, que en este caso viaja a Puerto Real. En la Liga Local de Fútbol Sala vamos a tener una nueva jornada, la décima en División de Honor, la novena en Primera y en Segunda División. En lo que se refiere a la División de Honor, pues en esta jornada no nos deja choques directos entre los cinco primeros clasificados. Por ejemplo, el conjunto de Revolución se mide al colista, a Oasis Lounge. El segundo clasificado, empatado a puntos, el QDQ, quizás tenga rival más de los más fuertes de este fin de semana, de Galería Panteras. Lo decimos fijándonos en la clasificación, que ahora mismo es el equipo que está entre el quinteto de cabeza, que solo están separados por dos puntos, y el resto de equipos. Estudiantes se enfrenta a Inter de Lian, tercero por la cola, y el Zulema al Morgans, otro hueso duro de roer. Pues son los partidos más interesantes, podríamos decir, de esta jornada. En primera, pues la Peña Bética se enfrenta al Leyton, primero contra tercero, el mejor partido de la jornada, porque el Brille descansa. Y en segunda división, pues nos centramos sobre todo en ese JSA Ubrique, Club Deportivo Celta, de esta noche, de hoy viernes, porque, bueno, pues tampoco parece que el resto de equipos de la zona alta vayan a tener muchos problemas este fin de semana, a excepción del MGS Seguros Curtidos Cabeza, porque se enfrentan tercero contra cuarto. También son dos de los equipos de la zona alta. En cuanto al atletismo, pues tres pruebas hemos destacado: el 25º Cross Pinar Público de la Barrosa, la 7ª Media Maratón Caletera y la 5ª Carrera Gran Fondo Corredor Verde de Guadiamar en Sanlúcar de Mayor, en Sevilla. Dos rutas, dos propuestas ciclistas para este fin de semana fresquito, pero sin duda el campo tiene que estar precioso. Las rutas tienen que dejarnos una estampa y unos paisajes preciosos después de las nevadas de el día de ayer y de la noche de ayer y de antes de ayer. Pues una buena ocasión, ¿no?, para aprovechar para ir a coger la bici, la de montaña o la de carretera, o incluso pues para practicar un poco de senderismo o carreras por montaña. Integrar Pozos de Barría es la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique para este fin de semana, mientras que para el grupo de los Perea es la ruta Ubrique Cortes, Puerto del Espino, Cortes y Ubrique, total 80 kilómetros. Y además de todo esto, hoy vamos a hablar de automovilismo. Vamos a hacer nuestro primer acercamiento a la que va a ser 22ª edición de la subida Ubrique Benaocaz. Ya tenemos fecha, 21 y 22 y 23 de abril. Va a ser la tercera prueba del calendario andaluz y la segunda del nacional, y una temporada que se presenta con muchas novedades, sobre todo en lo que se refiere en los organigramas federativos. Este año nuevo presidente, o esta temporada hay nuevo presidente de la Federación Andaluza, por motivos mayores, pues ya lo adelantábamos semana de Navidad, por el fallecimiento del que fuera presidente, Paco Melero. Manuel Alonso le ha sustituido, ha tomado relevo una persona de su equipo. Y en este caso también ha habido relevo en la Federación Española. Carlos Gracia dejaba después de casi 30 años la presidencia y es Manuel Aviñó el que ahora preside el principal ente del automovilismo nacional. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.

sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, my case of my room, Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. 5 y 47 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con nuestra agenda deportiva del fin de semana, recordando los horarios y los escenarios donde habrá representación local, representación ubriqueña, tanto en competiciones por equipos como individuales. En este caso vamos a quedarnos primero con los provinciales y con el provincial de fútbol, donde este fin de semana vamos a tener un total de 7 encuentros. Juegan todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva. El primero de ellos, el Senior, como sabemos, vuelve tras la última jornada de descanso y lo hace ante el equipo jerezano del Federico Mayo, un equipo con el que ya perdió en esa en la primera vuelta y ante el que pues va a intentar conseguir una victoria en casa, un equipo que este año, como sabemos, pues en casa precisamente no está rindiendo al nivel que de otras temporadas ni al nivel recomendable para mantener una buena posición en la tabla, una buena racha. El Federico Mayo, equipo que precisamente en esta última jornada lo ha sobrepasado en la tabla clasificatoria al aprovechar la jornada de descanso del conjunto ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva, como saben, ahora ocupa la 13ª posición. En este caso, recuerden que desciende los tres últimos, aunque el Atlético San Roque era un equipo que ya se incluía al inicio de la temporada. Y en este caso, pues su retirada de la competición ha hecho que sean dos los equipos que pierdan la categoría este año. Espera y el Cañorrera. Todavía el Ubrique Unión Deportiva está lejos, está a 9 puntos del descenso, y vamos a ver si no tiene que mirar para abajo en lo que queda de esta temporada. Hay que romper esa mala racha, y qué mejor manera que hacerlo con este primer partido después del descanso contra el Federico Mayo. Partido que, como decimos, se va a jugar a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, y que va a dirigir el colegiado Óscar Gatica Caraballo. Ese será el encargado de dirigir ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Federico Mayo. Y bueno, pues va a estar acompañado como árbitros asistentes de Miguel Ángel Molina Sánchez y de Antonio Jesús de la O Borras. En lo que se refiere al resto de partido, pues en este caso, en categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Olvera, un equipo de la zona alta, de lo más competitivo de la categoría, y lo va a hacer mañana a partir de las 10:30 en el Municipal Virgen de los Remedios de Olvera. Miguel Ángel Mellado Pérez será el árbitro principal de este partido, mientras que sus asistentes serán Juan Manuel Ruiz Romero y Francisco Manuel Ortega Sánchez. Y del mismo modo, el equipo infantil A también se va a enfrentar, en este caso, al conjunto infantil del Olvera Club Deportivo. Será después del partido de los cadetes y se va a disputar en el mismo escenario, en el municipal de Nuestra Señora de los Remedios. En este caso, pues el trío arbitral va a ser el mismo, Juan Manuel Ruiz Romero será el árbitro principal, Miguel Ángel Mellado Pérez su segundo árbitro asistente, y Francisco Manuel Ortega Sánchez, en este caso, hará de árbitro asistente también. El resto de la jornada, pues nos deja otro partido en casa, el que va a disputar el infantil B, recibe al colista de la categoría, el Veteranos Jerez, mañana sábado a partir de las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Fernando Pastrana Ramos, el colegiado ubriqueño, va a ser el encargado de dirigir el partido. Va a estar acompañado por Joaquín Antonio Gómez Añudo y Antonio Ponce Pérez. Y en lo referente a los otros tres equipos, se juegan fuera de casa, en este caso. El Ubrique Unión Deportiva Levín se enfrenta al Juventud Jerez Industrial mañana a las 12 del mediodía en el campo de San Telmo de Jerez. Moisés Ramírez Laera será el encargado de dirigir este partido. En categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Arcos al campo de Santiscal mañana a 10:30 a.m. Partido dirigido por Antonio José Roldán Gómez. Y por último, el pre-Benjamín se desplaza a Bornos, se enfrenta al Bornense Atlético mañana a las 11:30 en el Municipal Luis Vega, y el partido será arbitrado por José Antonio Delgado del Corral. Un dato que tenemos que corregir, es decíamos ahora que el Ubrique Unión Deportiva Senior perdía con el Federico Mayo en la primera vuelta y era al revés. Era precisamente el segundo partido que ganaba esos dos desplazamientos fuera de casa, ese gran arranque que tuvo el Ubrique Unión Deportiva, que después no tuvo continuidad con los partidos de casa. Pues en este caso fue el segundo de los partidos que logró vencer el Ubrique Unión Deportiva. Pues ahora vamos a intentar hacer lo mismo, repetir ese marcador, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el marcador no, pero sí el resultado. Victoria para el Ubrique Unión Deportiva. Recuerden, domingo Antonio Barbadillo, 4:30 p.m, Ubrique Unión Deportiva, Federico Mayo. Liga local de fútbol, octava jornada, la que se va a disputar este fin de semana, tanto mañana como el domingo. Mañana se adelantan dos partidos, a la tarde en el Antonio Barbadillo, 4:00 p.m, Nueva Balón Pedica Vampiros, 5:45, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Aspirantes. El domingo, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 10:00 a.m, San José Jóvenes Veteranos, y a las 12:00 p.m, Juventus Club Deportivo Al-Ándalus. Vámonos con el baloncesto. Tres partidos para este fin de semana. Descansa el Fercade Cabo Cadete. No lo hacen los otros tres equipos con los que cuenta el Cabo esta temporada. En principio, el Cabo Infantil de primer año viaja a Grazalema. Se mide al Club Deportivo Baloncesto Grazalema. Será mañana sábado a partir de las 11:30 a.m. en el pabellón El Olivar de Grazalema. Un Cabo Infantil que, como decimos, pues solo ha perdido un partido esta temporada, lo cual pues habla muy bien pues del nivel que ha adquirido este grupo, y se va a enfrentar al Club Deportivo Baloncesto Grazalema, que a su vez solo ha perdido dos. Ha perdido con Alesa 80, el mismo equipo con el que perdió el Cabo, y con el Cabo. El Cabo le ganó aquí en casa, en el pabellón polideportivo municipal. Por lo tanto, no es un rival del que se puedan fiar precisamente los ubriqueños, que no van a tener un partido difícil. Además, son viejos conocidos en Grazalema. Recuerden, mañana a las 11:30 a.m. En categoría mini masculina, el Cabo se enfrenta al Club Deportivo San Felipe Neri. Como comentábamos antes, este equipo ahora mismo es el conjunto que lidera este grupo de la competición mini de nivel B. En este caso, pues el conjunto de Pepe Domínguez tiene una buena ocasión pues para presentar sus credenciales a la liga regular, podríamos decir, ¿no? Hacerse con las primeras posiciones de la liga regular. El conjunto ubriqueño, como bien saben, pues milita en ese grupo B, donde el Club Deportivo San Felipe Neri lidera la tabla con 4 victorias en 4 partidos. El Cabo tampoco ha perdido ningún partido, de los tres que ha disputado, eso sí, tiene uno menos. Vamos a ver si es capaz de plantar cara al conjunto capitalino. El partido se juega en el Colegio San Felipe Neri, mañana sábado a partir de las 12:45. Y por último, el Cabo preinfantil de primer año, que en este caso se mide al Club Baloncesto Puerto Real. Se va a disputar en la sala Barrio 512 de Puerto Real, mañana sábado a partir de las 12:30 de la mañana. Vamos a quedarnos con otros asuntos, como por ejemplo, vamos a hablar de ciclismo, en este caso la propuesta para este fin de semana de la Asociación Ciclista de Ubrique, la 19ª ruta de su calendario de montaña, que está llegando ya casi al final, que nos deja la integral por los Pozos de Barría. Los detalles de la ruta nos los explica el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, y os voy a hablar sobre la ruta de montaña que vamos a realizar, en visita de montaña que vamos a realizar este fin de semana. La ruta es la ruta número 19 y se realizará el domingo a partir de las 8:30, saldremos desde la Plaza de la Estrella. Se llama o la integral de los Pozos de Barría y el recorrido es el siguiente. Subiremos hasta la carretera, por la carretera hasta el pueblo de Villaluenga, después cogeremos la Cañada Real de Campo Buse, iremos al Chaparro de las Ánimas, Llano del Republicano, y cogeremos la vía pecuaria completa desde Los Alamillos hasta lo que es la salida de los Pinos de Corte, la Cañada de los Bueyes de Ronda. El Ventorrillo de las Heromas, iremos hacia el Berrueco, bajaremos por la cancha hasta la Cañada de Jimena y Ubrique. Serán un total de unos 60 kilómetros aproximadamente, de los cuales en pista serán 70% y asfalto un 30%. El nivel más complicado lo tenemos en la zona del campo, que son, por tanto, el nivel es alto. Nada más y hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí estaba esa propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique. También tenemos otra, en este caso, del grupo ciclista de los Perea. Hablamos de ciclismo de carretera, de cicloturismo. Tenemos la ruta salida número 15, Ubrique, Cortes de la Frontera, Puerto del Espino, Cortes y Ubrique. En total será un recorrido de 80 kilómetros. El puerto de montaña, obviamente, será en este caso el puerto del Espino. Centrémonos ahora en la Liga Local de Fútbol Sala, que disputa una nueva jornada este fin de semana tras la emocionantísimo fin de semana pasado, con esa doble jornada en División de Honor, con esos enfrentamientos directos donde muy pocos equipos lograron las dos victorias. Pues en este caso se nos plantea una nueva jornada, parece que más tranquila sobre el papel, aunque luego pueda haber multitud de sorpresas. Recuerden que la liga ahora está preciosa, tiene a 5 equipos encabezando la clasificación separados tan solo por 2 puntos, y vamos a ver cómo transcurre ya lo que son estas últimas jornadas de la primera vuelta. Quedan 2 jornadas para cerrar esa primera vuelta. Pues vamos, los horarios para este fin de semana, hoy viernes en la cancha exterior a las 8:30 de la tarde, donde Fútbol Sala, Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva, a las 9:30 Quedeque de Galería Panteras y a las 10:30 Estudiantes Inter de Liam. Y mañana sábado en la cancha exterior a las 10 de la mañana Oasis Launch Revolución, a las 11 Morgans Zulema y a las 12 Autoescuela Celia Marca 91. Como vemos, como comentábamos antes, no hay duelos directos entre esos 5 equipos que encabezan la tabla clasificatoria, y vamos a ver cómo transcurre esta 10ª jornada en esa división de honor. En primera división, jornada número 9, en este caso 4 encuentros nos deja, 3 que se van a disputar en la tarde-noche de hoy en el pabellón de los Remedios y otro mañana por la mañana en el pabellón. Los partidos de hoy en Los Remedios son los siguientes: a las 8:30, Autoservicio en la Plaza, Newton; a las 9:30, Leyton, Construcciones y Reformas, Peña Bética; y a las 10:30, Autoescuela La Sierra, Guas, La Espuela, Café y Copas. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, tenemos en el pabellón polideportivo municipal un partido programado, el Mesón Los Monteros, Gesto Algar. Y en esta jornada, dado que son ahora 9 los equipos que militan en primera, descansa el equipo del Brille 1979. Cerramos nuestro repaso a los horarios para este fin de semana con la segunda división, con la jornada número 9 y esos partidos programados para hoy y mañana. Partidos que se van a disputar en el pabellón hoy viernes a las 8:30, MGS Seguros Curtidos Cabezas, a las 9:30 JSA Ubrique Club Deportivo Celtas y a las 10:30 Ubrilez Atlético Futsal. Mañana sábado en el pabellón polideportivo municipal a las 9 de la mañana la Lupe Kebab Fran Generali y a las 11 Impala 1987 Athletic Club Don López. Y también el fin de semana nos va a dejar algunas pruebas en lo que se refiere al atletismo. No muchas, como otros fines de semana, donde tenemos varios frentes, pues este es de los fines de semana en los que hay pocas citas. Al menos que nosotros conozcamos. Luego siempre surge alguna carrera por ahí perdida en la que hay representación ubrique. Y a nosotros destacamos las más cercanas, pues por esa posibilidad, ¿no?, de que acudan corredores de nuestra localidad. Por ejemplo, tenemos en Chiclana de la Frontera la 25ª edición del Cross Pinar Público de la Barrosa, una prueba de 9,7 kilómetros en un entorno pues muy atractivo, muy bonito, y es una prueba ya mítica, una prueba con mucha solera que suele concitar pues a un gran número de corredores de nuestra provincia y de provincias cercanas. Para los amantes del asfalto tenemos la 7ª edición de la media maratón Caletera, una prueba que se organiza, pues por su nombre lo podrán deducir, en la capital gaditana, en Cádiz, y que va a tener lugar este próximo domingo. Pues allí tampoco es que haya muchos desniveles, para aquellos que buscan tiempo pues puede ser una buena propuesta esta media maratón Caletera para este fin de semana. Y por otra parte tenemos la 5ª edición de la carrera Gran Fondo del Corredor Verde de Guadiamar. Esta va a tener lugar en la provincia de Sevilla, en Sanlúcar la Mayor. Es una prueba de 30 kilómetros, no tiene por lo tanto una longitud oficial, podemos considerarla de ultrafondo, porque ya cualquier prueba que supere pues esos 20 kilómetros en montaña pues casi que se le da esa denominación. Bueno, tampoco hay que ser exagerado, pero bueno, una carrera que parece atractiva. Y además en esa zona de Sanlúcar la Mayor, cercana a las marismas, pues también va a tener mucho atractivo. Pues veremos a ver lo que ocurre este fin de semana, si estas son las únicas pruebas o luego a ver más. Al menos en la provincia estas son las que podemos destacar, incluso esta última de Sanlúcar la Mayor, pues no es ni en la provincia de Cádiz, pero bueno, tiene cierta cercanía. Pues eso es lo que queremos destacar en este caso de las propuestas atléticas para este próximo fin de semana. Eso sí, ya en las próximas semanas para los amantes del atletismo van a ser trascendentales. De hecho, este fin de semana, según nos comentaban, pues se abre el plazo de inscripción para los 101, para los corredores o los que vayan a hacer la prueba pedestre. Una prueba, los 101, en la que cada año parece que está más caro poder encontrar plaza, Por eso, desde las 10 de la mañana, que es la hora en la que se abren, pues podemos tener a miles de corredores en toda España con el ordenador esperando aquí cliquear para obtener plaza. Cosa muy complicada porque no sabemos cómo se coordina eso. Lo que es cierto que si a las 10 estás allí con el clic, a las 10 y 2 minutos o menos, a las 10 y 1 minuto ya te has quedado sin plaza. O y segundos. La verdad que últimamente es muy complicado, como decimos, obtener plaza para los 101. Pero bueno, tampoco es la única prueba de ultrafondo que hay en la comunidad andaluza. Tenemos mucha. Sin ir más lejos, la Sierra del Bandolero, que como saben, este año se va a disputar los días 3, 4 y 5 de marzo. La Ultratrail de Sierra del Bandolero, para la que queda ya pues un mes y dos semanas, un mes y medio, para que se celebre y cuya aquellos que están inscritos, que también lograron coger plaza, también es difícil cogerla aquí, pues esos que van a participar van a poder, o se están preparando de hecho en esta semana, en estos días, para poder participar con garantías y para contra ellos mismos, porque la mayoría de ellos compiten contra ellos mismos. Estamos hablando de que este año tenemos en la prueba Sierra del Bandolero una modalidad larga de 166 kilómetros, o lo que es lo mismo, 100 millas, este año lo han bautizado así, con 100 millas. Tenemos la modalidad larga por equipos y la modalidad corta por 86 kilómetros. Esta es la que también pues consigue, en este caso, que muchos corredores se animen a correr la prueba, porque la distancia larga, pues para ellos es demasiado larga, y esta de 86 pues tiene mucho éxito, porque consigue también, como decimos, que muchos participantes se decidan finalmente a tomar parte en esta prueba. Recuerden que también, ya que hablamos de carreras por montaña, están abiertas las inscripciones para la carrera por montaña de la Ruta de los Aljibes, de las Nutrias Pantaneras. Y también que antes de todo eso, en febrero va a tener lugar la Jimera 3 Trail, también con cierto protagonismo ubriqueño. Son las pruebas más cercanas por montaña, o las pruebas en las que suele haber una amplia participación ubriqueña, más cercanas en el calendario. Seis y nueve minutos, vamos, lo prometido es deuda, vamos a hacer el primer avance de lo que va a ser, pues, en este caso, el gran acontecimiento deportivo de todas las temporadas, la subida Ubrique Menocaz. Este año cumplimos 22 añitos y ya tenemos fecha, 21, 22, 23 de abril. Pues para ir adelantando, lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, aunque parezca que no, en temas de organizar eventos como este se requiere de tiempo. Y como todos los años, pues a primeros de enero, pues intentamos ya conocer cómo se va a presentar la nueva temporada y en este caso la nueva edición de la subida. Tenemos aquí al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, un año, este que ha comenzado con muchos cambios, ¿no? A nivel federativo, en principio, pues 2016 se despedía, pues con la, para nosotros, la noticia sorpresa, que fue el fallecimiento de Paco Melero días antes de que pues renovara, ¿no?, su cargo en la federación, después de un dilatado proceso, ¿no?, electoral, que claro, ya ante esa eventualidad obligó a otro proceso, ¿no? Ha sido largo este año, ¿no? Efectivamente, un proceso que fue un poco más largo de la cuenta, Pero bueno, ya con el fallecimiento en los últimos días de Paco, ya llevaba malo algún tiempo. Y bueno, y ahora hay una nueva directiva con un nuevo presidente, Alonso Borbalán. Y bueno, todavía no hemos tenido prácticamente contacto. Uh-huh. Ya en estos días próximos supongo ya que nos pondremos en contacto, porque ya tendremos que empezar a perfilar todo lo que sea la subida, claro. Uh-huh. Manuel Alonso, que digamos es una persona del equipo, del entorno de Paco Melero, ¿no? Más o menos toma el relevo con la intención de seguir las mismas líneas, ¿o no? Sí, yo supongo que sí. No sé todavía las intenciones, no sé exactamente qué es lo que, cuáles son sus líneas de trabajo, pero yo supongo que serán las mismas líneas de trabajo que llevaba Paco, o por lo menos en ese sentido. Destacar que en la anterior asamblea Escudería Ubrique mantenía pues su sillón, sí, sí. Formaba parte de la asamblea, y en esta nueva no habéis conseguido plaza. No hemos quedado no sé cuántos votos. Nosotros en ese aspecto, pues lo que dijimos de la escudería era que cada uno votara al que quisiera. No había que votar ni a uno ni a otro. Como me parece lo lógico. Libertad, ¿no? Y Barán. Lo normal. Que si uno le gusta más uno, y si el otro le gusta más otro, y no tiene por qué dar cuentas a nadie de lo que le apetezca el voto. Pero vaya, nosotros nos hemos quedado por unos votos fuera. Bueno, unas veces se está y otras no se está. No pasa nada tampoco. Eso por un lado, pero es que también ha habido cambio en la Federación Española. Carlos Gracia, después de, no sé yo, casi 30 años, ¿no? Sí. Al frente del máximo ente nacional automovilístico, pues dejaba la presidencia. ¿Y Manuel Aviñó? ¿Quién es Manuel Aviñó? Yo lo conozco de vista en algunos años allí en la Asamblea. Uh-huh. Es un nuevo presidente, era presidente de la Federación Valenciana y fue piloto durante algunos años. Atrás ya hace algunos años de esto. Y bueno, pues parece ser que la directriz, y lo que tengo entendido, ahí sé algo más. Lo que sé va a seguir trabajando en la línea, porque es que la verdad es que no hay muchas más líneas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Lo que se venía haciendo, supongo que mejorará lo que se hacía mal, o intentará mejorarlo, y lo que se hacía bien pues lo conserva. Ha habido un cambio del jefe de seguridad, que parece ser que lo va a asumir la misma persona que llevaba la dirección de las pruebas de montaña, Joan Nadal. Mm. Pero lo sé de oídas, no sé nada más porque no se sabe nada más. ¿La Asamblea del Nacional ya ha tenido lugar? La Asamblea tuvo lugar y fue la elección de este nuevo presidente. Mm-hmm. Cabe destacar que también teníais... También tuvimos voto por primera vez y también nos hemos quedado fuera. Mm-hmm. Este año no ha habido... Estos años atrás hemos entrado y este año pues nos han faltado unos votos. Uh-huh. Tampoco es que pase nada. Digamos que entra dentro de lo normal los equipos, porque ustedes pertenecéis al estamento de los organizadores, ¿no? Efectivamente. Por ahí pues van pasando, sí, distintos organizadores. Sí, sí. Es normal. Además, hasta cierta manera no es ni malo, porque la verdad, ir a Madrid, aunque te paguen el viaje, pero tienes que perder días y todo, y a veces no compensa. Uh-huh. Por ejemplo, con el presidente de la Andaluza, ¿cómo es también? Bueno, es conocido, ¿no? Yo sí, físicamente hombre, sé quién es. No, claro, pero... claro que es conocido y yo lo conozco perfectamente. Vaya, nos conocemos perfectamente de muchos años atrás. Más que nada te pregunto pues su relación con Ubrique, ¿no? O con la subida. Hombre, con Ubrique no ha tenido mucha relación. Él tenía hacía una actividad de cronometraje en Almería, en zonas de Almería. Ha cronometrado, porque él es de Almería y ha hecho pruebas fundamentalmente por esa zona, aunque también ha venido mucho por aquí. A nosotros, no, que yo recuerde ahora mismo, no nos ha cronometrado nunca. Uh-huh. Nosotros después fue Francisco el asturiano, y ahora que es el director de cronometraje que cronometra prácticamente todas las pruebas de montaña, es el canario. Uh-huh. Con los medios de Escudería Sur, que es la que nos da los medios, las que nos pone los medios de técnicos para el cronometraje. Y bueno, lo conozco de que es oficial, hemos coincidido en alguna ocasión, que hemos sido deportivos en alguna prueba, tanto él como yo. y cosas así. Con todos estos ingredientes, digamos, ¿cómo se presenta entonces la temporada automovilística en Andalucía? Hombre, nosotros no tenemos ningún cambio así aparente. Nosotros vamos a lo nuestro, hacemos nuestro trabajo y no nos metemos en complicaciones de ningún tipo, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a intentar es, como siempre, hacer las cosas de la mejor manera posible y con la mayor previsión posible y que, como digo, siempre tengamos la mijita de suerte esa que nos hace falta, ¿no? Pero por lo demás, de nuestra parte, pondremos todo lo que estamos poniendo y yo creo que el resultado no tiene por qué ser malo, va a ser bueno, claro, lógicamente. Parece que ya ha salido el calendario nacional, es oficial ya el que está publicado. El calendario del nacional, sí, hay siete pruebas, ¿no? Son ahí los... Este que tengo aquí delante es el andaluz, vamos a enfrentarnos primero en el andaluz. Sí, sí. El andaluz estaba pendiente de aprobación, pero... Yo creo que sigue pendiente, no lo sé exactamente, pero creo que sigue pendiente de aprobación. En el andaluz creo que hay más pruebas de la cuenta, sí, bajo mi punto de vista, porque... pero bueno, otros opinan otra cosa. Además del número de pruebas, que sí, que es mejor, mucho mejor, pero que hay que tener unos niveles de calidad... a las pruebas. No vale cualquier prueba en cualquier sitio, en cualquier lugar, y ya veremos cómo acaba esto, ¿no? Hay que tener unos estándares de calidad que se deben respetar y que además de que sean en un número considerable, pero que tengan una calidad también que vaya a más. 14 pruebas. Sí. 14 se recogen en este calendario, donde quizás lo más destacado es que haya dos pruebas en julio. Son Lanjarón y Berja. Que, bueno, últimamente tampoco había restricciones para el mes de julio, que parece que últimamente están más relajadas. La Sierra de Granada, no sé exactamente si allí darán, que sí, que cuando la han puesto es porque darán autorización. Claro. La Guardia Civil, el SEPRONA, para que se hagan las pruebas en esa fecha. Y 4 de las 14, pues, son en Cádiz, Olvera, Vejer, Ubrique y Algar. Son los que van a formar parte este año del Campeonato de Andalucía. Y del de España estamos hablando de 8 pruebas. Ahora mismo no sé exactamente el nombre de todas, pero lo que quiero destacar es que Ubrique será la tercera del andaluz y la segunda del nacional. La segunda del nacional, primera es Estepona, segunda Ubrique del nacional, y del andaluz se mete por medio Algar. Luego de Andalucía se pasa a Portugal en el nacional. Está la... Falperra, de Falperra nos vamos al Fito, del Fito nos vamos a las dos pruebas catalanas que hay en Cataluña, que es Alp y el Ordino Alcaliz, son 2, 4, 6, no sé qué falta por ahí, me falta... ¿Andorra? ¿O Andorra no entra este año? Sí, Ordino. Ordino. Y otra prueba cercana que es Alp. Entonces son 2, 4, 6, 7, nos falta una, no sé, ahora mismo. Yo reconozco que he visto los nombres, pero no he sabido ubicarla en el mapa. Sí. Bueno, ¿habéis decidido nuevamente que queda fuera del certamen internacional la subida? Sí, de momento hasta que no tengamos un cierto compromiso por parte de la FIA de que cambia el sistema y cambia el método, no nos vamos, porque nos hemos dado cuenta de que no se funciona así, no se va a ningún lado. Vale dinero y no repercute como debería repercutir en el, como siempre hemos hablado, en el que el piloto de fuera vengan a nosotros. Claro, nos encontramos las dificultades que hemos hablado tantas veces, pero que bueno, que tiene que cambiar el modo, el sistema, o puntuamos más, o puntuamos de otra manera, en fin, que tengan los pilotos un aliciente para venir aquí. Porque eso de las dos, digamos, de los dos grupos de pruebas, digamos, que se iban a hacer a nivel europeo, con la intención de meter las pruebas de España y Portugal. Sí, la han propuesto, están ahí en fase, pero ahí hay un lobby muy fuerte, que son los de los pilotos centroeuropeos. Checo, alemanes, Alemania, italianos, que no quieren que las pruebas salgan de ese entorno. Todo lo que sale fuera, pues le ponen cara de asco, ¿no? Entonces, pues claro, quieren tener las pruebas relativamente cerca a su entorno. Y ahí es lo que, ese es el problema fundamental que tenemos ahí. Y además son gente, hombre, son gente con bastante influencia, por lo que se ve. ¿Se prevé algún cambio o novedad en el reglamento de cara a este 2017 en el Campeonato de Montaña de España? Yo, que yo sepa, son cuestión de matices. Técnicas, digamos. Técnicas, ¿no? Matices técnicas, que el coche tal pasa a la brida tal, que el otro pasa de A a B, de B a C, pero cuestiones técnicas, puramente técnicas. Bueno, hay situaciones todos los años, nos encontramos con la misma misma polémica ya cuando empieza el campeonato, de coches que pilotos crees que no tienen que estar en ese grupo, sino en otro. Estamos todavía hablando de forma muy genérica. Todavía cada cosa traerá su cola, evidentemente, como todo esto, pero por ahí van los tiros. Con todo esto, ¿cómo se presenta entonces la subida, 3 meses de su celebración? ¿Cómo lo lleváis? La verdad es que, si te digo que estoy más contento que ningún año, no te miento. ¿Y eso? No te miento porque bueno, ya ayer firmamos el convenio de colaboración con Mercedes-Benz para patrocinar la prueba. Y ayer llegamos al acuerdo y bueno, hay una disposición absoluta por parte de ellos. Y la verdad es que, bueno, con la Junta de Andalucía estuvimos también hace una semana también con el Ayuntamiento de Ubrique, que también hay una disposición absoluta. Y bueno, y todo eso lleva a que yo espero que todo repercuta en una prueba que va a ser bastante buena. Bueno, con el tema de las administraciones, llámese Junta de Andalucía o Diputación, lo que se pide lógicamente es apoyo para una prueba que es muy costosa y que, bueno, la administración también tiene que saber ver que es una prueba de carácter nacional, de las mejores del panorama español, y bueno, en cierta manera le pedís que os apoyen y que os ayuden con el tema presupuestario, ¿no? Efectivamente, y además no solo eso, sino también de manera presencial, que vengan los organismos, las personas que representan a los organismos, porque eso también nos dan una imagen, ¿no?, de cara a todo esto. Este año también Mercedes también apuesta por dar una imagen para la prueba, que a nosotros también nos conviene bastante. En fin, hemos hecho ahí una simbiosis que espero que nos vaya bien ambas partes. Sabemos que la principal preocupación de los organizadores es la repercusión que pueda tener la prueba, precisamente para eso, para que las marcas pues se animen y apoyen, porque mientras más presupuesto, más grande es la subida, aunque todos sabemos que el recorrido es el mismo, pero los servicios pueden ser diferentes, los pilotos se pueden ver atraídos también por esos servicios que puede dar la organización, incluso pues actividades paralelas que se pueden organizar alrededor de la prueba, ¿no? Sí, todo esto, las pruebas van tendiendo cada vez más a venderse de una manera más hacia el público, o darse más a conocer, darle un valor añadido publicitario a todo el montaje que se hace. Esa es la tendencia que lleva todo esto, ¿no? Ya este año pues estamos preparando una caravana publicitaria también de vehículo deportivo, en este caso de la marca. En fin, todo eso va a ir repercutiendo en ese aspecto de dar una imagen positiva, tanto la marca como nosotros. Y de cara también a las administraciones, pues exactamente lo mismo. Nos estamos volcando en dar una imagen de prueba ya de nivel, que creo que es lo que somos. Y de seriedad, lógicamente. Por lo tanto, podemos decir que esa predisposición de la administración ha cambiado en estos años y que ahora mismo pues parece que sí son un poco más susceptibles de colaborar. Sí, se ve que sí. Además, desde aquí digo que el Ayuntamiento de Ubrique se está volcando en esos aspectos. Hemos ido ya a ver al secretario general de Deportes de la Junta. Iremos a ver en breve al delegado de Deportes de Diputación también. Y bueno, estamos muy muy encima y en fin, y yo creo que los frutos saldrán a la luz. Cuanto a infraestructura de lo que es toda la subida, se va a mantener la misma de los últimos años, los escenarios, digamos, parque de trabajo, ahí salida. Puede haber alguna modificación, ahí vamos a hacer una sorpresa este año, vamos a intentar, pero todavía como no está perfilada, prefiero que en la próxima vez que nos veamos, que ya lo tengamos perfilada y lo tengamos puesto encima de la mesa, que hayamos analizado, porque son varias personas los que tienen que dar el visto bueno, y vamos a ver cómo lo hacemos, para darle un poquito más de vistosidad, sobre todo a el viernes por la tarde. De cara al espectador, ¿no? A los aficionados. Efectivamente. En lo que se refiere al lugar donde se desarrolla, digamos, la verificación, el parque de trabajo va a seguir manteniéndose allá arriba, ¿no? No sí, el cambio. Parque de trabajo lo tenemos en un sitio privilegiado, y además también intentamos evitar lo mínimo posible interferir con el resto de la población, ¿no? Más que nada te lo digo por el espacio. Sí, cada vez, como tú comentas, cada vez vienen coches más grandes. Y es el único sitio de espacio. Ya el año pasado me dijiste qué número de iban a venir de piloto, y yo fui prudente y te dije en torno a 90 como mucho, o sea, y nos plantamos en 120, o sea que yo siempre soy prudente en ese aspecto y me gusta quedarme cortito. Luego vendrán los que vendrán, que en el año pasado fue el máximo absoluto que hubo en una prueba de montaña. Y porque cortamos, porque teníamos 10 solicitudes esperando que se cayera alguien para entrar. Mucha culpa de eso lo tienen los pilotos locales o de la provincia de sí, Cádiz. Sí, los claro, pilotos que últimamente parece que hay una renovada afición. Sí, sin duda. Y este año parece ser que hay unas incorporaciones hay nuevas. Hay más todavía. Habrá, como todas las cosas, algunas bajas, pero también va a haber incorporaciones. Total, que todo el mundo intenta tener su minuto y me parece perfecto. Supongo que para vosotros también es cuestión de orgullo, ¿no? El estar amparando a esas nuevos pilotos tan jóvenes. Que tan válido es Fombona, que a propósito de Fombona. Ahora hablamos, ¿no? Tan válido y pagan lo mismo Fombona que un Opel Corsa de tal. O sea, que te quiero decir que es lo mismo y hay que darle la misma representación a cada uno. El año pasado ya tuvimos un buen número de pilotos de Ubrique y esperemos que se mantenga o que aumente. ¿A dónde ibas tú? ¿Novedades en cuanto a vehículos que van esta temporada? Nos referimos a pilotos que cambian de montura. Sabemos, por ejemplo, que Aznar había adquirido también un vehículo nuevo. Sí, un World Rally Car, un 206 World Rally Car. Lo cual más o menos nos hace ver que este año no tienen, o no sabemos si tendrán pensado el seguir más rally que montaña, pero aquí fijo casi siempre es. ¿Y Fombona qué? Fombona parece ser que ha adquirido, que está confirmado que ha adquirido un Lamborghini, un Huracán, y bueno, eso es también un coche espectacular al máximo. Yo he visto correr algunos modelos más antiguos en Portugal. Y aún siendo un modelo más antiguo también, eso era un tiro, eso es absolutamente una barbaridad de vehículo, ¿no? Y algunos más que se oyen por ahí, que no se sabe, pero que hay. Ahora ya empezarán a salir a la palestra las nuevas monturas que aparecen. Lamborghini en todo caso quedaría encuadrado, digamos, en el grupo de los Porsche. Sí, de los Porsche y eso, sí, efectivamente. Porque recordemos pues los problemas que ha tenido con el DTM, finalmente pues sí. Ante esos problemas, dentro de la normativa nacional ha decidido cambiar de montura, ¿no? Así es. Más temas, ya que comentas esos contactos con las administraciones, hace tiempo se habló de que ya necesitaba ahí un arreglo el tema de la carretera. Por ahora está muy complicado, ¿no? Está complicado, parece que está complicado. Lo hemos intentado por varias vías. Entre ellas, la propia alcaldía ha solicitado, hizo un escrito. Nosotros estamos ahí también viendo a ver qué conseguimos. Por lo menos, si este año no se puede, por lo menos una reparación parcial de algunos baches y algunas cosas que creo que sí se podrá hacer. Y ya para próximos años, pues, tener una carretera acorde de asfalto con los aviones que vienen. Es que cada vez vienen más aviones y la seguridad ahí se ve un poquito penalizada, porque no es lo mismo un asfalto relativamente nuevo, un asfalto que agarre, que no ya lo que hay, que es un agarre, que es que ya las gomas que están poniendo todo el mundo son de las más blandas. Porque el asfalto ya es un tanto resbaladizo. Dejando la subida a un lado, ¿tenéis para este 2017 previsto organizar algún curso de oficiales como en estos últimos años? Este año me parece que no va a haber curso de oficiales. Estuvimos con el circuito de Jerez, estuve hablando yo hace relativamente pocos días, y nos estuvieron diciendo que no, que no tenían personal, que no iban a hacer ningún curso con personal nuevo, que tenían suficiente, y a nosotros nos interesa tener un mínimo, porque todo lo que hay que mover para hacer eso, nosotros ni cobramos nada ni nada de nada, pero sí hay que hacer unos compromisos, tiene que haber un número como los que ha habido estos años atrás. O sea, tenemos que tener un mínimo de unas 70, 80, 100 personas. Y aparte de esto, Pedro Carlos, ya para ir finalizando, porque ya estamos fuera de tiempo, ¿otros proyectos e iniciativas que tenéis Escudería Ubrique para este año? Este año seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho de direcciones de carrera también en Campeonato de Europa, e iremos allí a varias pruebas también, haremos también pruebas, le ayudaremos a Juanma Gómez en las pruebas del Nacional de Tierra, y haremos más o menos lo mismo que estos años atrás. Puede ser que haya alguna cosilla, algún movimiento que hay ahí, pero hasta que no esté seguro, no prefiero dejarlo ahí en un stand-by. Este ha sido un primer avance de lo que va a ser esta temporada automovilística, de lo que va a ser la subida. Nos quedamos con eso, con la fecha, 21, 22 y 23 de abril. Y ya conforme nos vayamos acercando, vamos a tener más contactos periódicos, pues una vez que ya estén confirmadas pues las novedades o las cuestiones relativas a la subida, pues las iremos contando aquí. Pero, Galdo, muchas gracias por haber venido aquí a contárnoslos. Y nada, mucha suerte esta temporada, este 2017, con esos cambios que ha traído. Esperemos que sean favorables también para Escudería Ubrique y para la subida. Gracias. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Sean felices. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.